Callecitas de adoquines que harán vibrar con su canto los negros, que roncan voces, los negros de dura mano, tan dura como la vida de ese sur montevidiano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4 donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Al paso de la comparsa se vuelve un infierno el barrio de los gastados desfiles, saluda el palomo macho, la danza de Rosa Luna sobre el antiguo empedrado, gritar de escobilleros, la lonja vienen llamando, y el enjambre de negritos, que son gorrioncitos pardos. Se vuelve un infierno el barrio de los gastados desfiles, saluda el palomo macho, la danza de Rosa Luna sobre el antiguo empedrado, gritar de escobilleros, la lonja vienen llamando, el enjambre de negritos, que son gorrioncitos parados. De las vías de Palermo saltan recuerdos de antaño, cuando la diosa Leonarte plumería va su reinado, y en los calientes febreros con tamboriles quemados, las noches de ya comienza, de vino se están pintando, y en el convento del medio serpentean los volados.